Seguro que reconoces esta melodía, es el Midnight Creeper del saxofonista Lou Donaldson, del álbum del mismo nombre grabado en marzo de 1968 con Lou Donaldson, Blue Mitchell, Lonnie Smith, Idris Muhammad y George Benson. Ahí es nada. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Una sesión hoy en la que vamos a rendir un pequeño homenaje a dos grandes de la música recientemente que nos han dejado, Lou Donaldson y Quincy Jones. La primera parte la vamos a dedicar a recordar al gran saxofonista y compositor de jazz estadounidense Lou Donaldson, con unos 70 años dedicados a la música, tomando como primer referente inspiracional a Charlie Parker. Se convirtió en todo un referente del bebop de los 50 y también en el ámbito del jazz funk y el soul jazz, además de trabajar junto a gentes grandes, de los que han escrito la historia reciente del jazz, como Art Blakey, Milt Jackson, Clifford Brown, Ori Silvers o Thelonious Monk, entre otros muchos. Uno con los que trabajó en numerosos discos fue con el organista del Hammond B3, Jimmy Smith. Lo escuchamos ahora en este Matilda, Matilda, del disco Rocking the Boat, de 1963. Thank you. Y si algo caracterizó el sonido del saxo alto de Lou Donaldson en gran parte de su carrera, fue ese toque de soul y funk, sobre todo durante la década de los 70. Una de esas grabaciones fue el disco Everything I Play Is Funky, donde hace esta versión del Everything I Gonna Be Funky de Alan Toussaint, grabación del año 1970. Thank you. Pues seguimos recordando a Lou Donaldson en esta primera parte de esta edición de Giroscopio Musical de hoy. Donaldson nos ha dejado un enorme legado musical, algo así como unos 50 álbumes y otra veintena junto a otros artistas, principalmente para el sello Blue Note, convirtiéndose en uno de los que aportaron el sonido característico del sello en las décadas de los 50 y 60 principalmente. Vamos a escuchar la última ya de las canciones de Lou Donaldson en este programa de hoy. Un tema muy largo, de los que normalmente no suenan en los programas de radio, casi 10 minutos. Pero es que el tema es una gozada de soul, jazz y de jazz funk, de natural soul, con el propio Lou Donaldson al saxo alto, Grant Green en la guitarra, Tommy Tarrantine en la trompeta, y Ben Dixon en la batería. Y este disco es el debut del organista Big John Patton. Escuchamos el tema que lo abre, este Funky Mama. Thank you. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas, una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Pues otro grande, yo diría que de los más grandes de la música popular contemporánea de los últimos 60 o 70 años, también nos acaba de dejar, Quincy Jones, trompetista, compositor, director de orquesta, arreglista o productor. Trabajó no solo en el ámbito del jazz, también en el pop, las bandas sonoras, el cine o incluso la televisión, ganador de innumerables premios. Pocos como él han tenido tanta relación y han sido tan decisivos en el panorama musical de las últimas décadas, para el que podríamos dedicar horas y horas en un programa. Bueno, pues nosotros en 4 o 5 temas haremos nuestro pequeño recuerdo. Y lo vamos a comenzar en esta segunda mitad del programa con otra de esas piezas largas que no suelen sonar en las emisoras de radio. De su extensísima discografía recalamos en Gula Matari, de 1970. Es un álbum seminal de soul jazz y jazz funk, un disco con el que se adentraba en nuevos y sofisticados territorios musicales. Para los 4 temas que componen el trabajo, contó con músicos como Milt Jackson, Freddie Hubbard e incluso con Herbie Hancock y las voces de Valerie Simpson. Escuchamos Humming. Thank you. Quincy Jones saltó a la fama como arreglista y compositor de orquesta para gentes como Dinah Washington, Dizzy Gillespie o Sarah Vaughan, eso en los años 50, pero es cuando a finales de esa década, en el 58, comienza a colaborar con Frank Sinatra para un concierto, impulsando así su carrera internacional. Años después, Sinatra volvió a contar con él para una colaboración también junto al gran Count Basie y su Big Band. Quincy hizo los arreglos y el resultado fue ese gran disco que es It Might As Well Be a Swing, que incluye éxitos como el Fly Me to the Moon. Nuevamente se unieron para una grabación en directo en Las Vegas en el año 66, el primer álbum de Sinatra en vivo, y de este álbum pues vamos a escuchar I've Got You Under My Skin, el disco Sinatra at the Sands, con la banda de Count Basie y los arreglos de Quincy Jones. Es otra demostración de su gran talento musical. I've got you under my skin. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in, and I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night. It repeats, repeats in my ear, but you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Run for cover. Run and hide. Sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night. It repeats how it yells in my ear, don't you know, you fool, there ain't no chance to win. Why not choose your mentality, wake up, step up to reality. Under my skin, yeah, you grab me under my skin. Muchísimas fueron las colaboraciones de Quincy Jones a lo largo de su extensísima carrera, que abarcó 7 décadas. Cannonball Adderley, Lou Armstrong, Aretha Franklin, Chaka Khan, Donna Summer y muchísimos más. Una de ellas fue con Ray Charles, de la que vamos a escuchar Pues una de ellas, ese popular Morning de Bobby Timmons en la interpretación aquí de Ray Charles y los arreglos de Quincy Jones. Otra de las facetas de Quincy Jones fue la de producir trabajos para otros artistas. El caso más conocido, el de Michael Jackson, quien fue encumbrado a la cima del pop gracias al talento y el olfato de Quincy Jones. Un joven Jackson por entonces le dijo que quería llevar su carrera a otro nivel. Quincy aceptó y el resultado pues fueron los tres discos de la cima del rey del pop, el Off the Wall del 79, Thriller del 82 y Bad en el 87. Momento cumbre, pues quizás sea Thriller, ya sabes, el laureado álbum de masas. Pues de este disco vamos a escuchar Baby Be Mine, quizás el tema donde más se muestra esa faceta de arreglista de big bands de Quincy Jones. Every moment takes reason to change your mind. I guess it's still you tell me, baby, be mine. But you are all the future that I desire. A girl, I need to hold you, share my feelings in the heat of love's embrace. Show you all the passion running in my heart today. It's never gonna fit, so baby, be mine. Baby, you gotta be mine. Pues para terminar este diminuto homenaje al mastodóntico legado musical que nos ha dejado para nuestro disfrute el gran Quincy Jones, vamos a despedir esta edición con otro de esos temas largos. Es una versión del What's Going On de Marvin Gaye y que Quincy Jones hizo para su disco del 71, ese Smart Water Jack. Espero que hayas disfrutado esta edición en la que hemos recordado la música de Quincy Jones y Lou Donaldson, dos grandes de la música que recientemente nos han dejado. Pues nada, que paséis una feliz semana y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Thank you.